parte, segunda sección. Audio sanación científica. Así quedará el nombre. Por Justo Moreno García. Nombre de monje Parcananda Yogananda. Vale. Pues nada. Aquí estoy. Estoy contento y feliz, la verdad. Cuesta mucho tragar, mucho trabajo. Ganarse la felicidad. Mucho esfuerzo. Hay que trabajar muy duro. Yo trabajé durísimo. Terriblemente duro. Vale. En esta sesión os voy a hacer sanación del Reiki. Antes, por favor, les voy a mandar tres recetas mías secretas que yo he probado a lo largo en los últimos 20 años, otra en los últimos 10 años y una que no puedo comprar, pues soy pobre. He de comprarla cuando pueda. Por favor, coger papel y lápiz, o pluma o boli, esto vale para todo en general. Las tres cosas que voy a decir vale para la depresión, para el que no tenga tu estima, para los que estén muy enfermos de los huesos, para los que tengan la tensión muy baja, especialmente para los que tengan fibromialgia y los huesos muy mal. Pues una de ellas da mucha fuerza. Las tres compaginadas dan ánimo, fuerza, alegría, valor. Pero hay que trabajar muy duro. Y como dijo, yo le digo a mi hermanito, el maestro Jesucristo, la Biblia, la señora que se sanó del flujo de sangre, le tocó el manto, él se volvió, dice, tu fe te ha sanado, al paralítico también, dice, tu fe te ha sanado, es vuestra fe la que os sana principalmente a través de mi método, también fundamentales. Y bueno, empecé a escribir un libro de mi autobiografía, pero de momento no. He publicado la primera parte. Es pequeña, tiene 21 páginas, vale 8,30 €. Por si quieren comprarlo, la seguiré haciendo por partes, costará de 5 partes. Pero eso más adelante, no hay prisa, da igual. Yo estoy en lo que estoy ahora. No hago esto por ganar dinero. Sí, admito que soy muy pobre. Pero no, en esencia lo hago por amor puro. Sí, amor puro, sin pensar en los dineros. en absoluto. Vale. Con G de gato, Jensen. Con dos S al final. No, con una S. Jensen. 300 miligramos. Una pastilla por la mañana. Ahora. Flores del doctor B de Barcelona, A de Almería, C de Cáceres, H de Huelva, A de Almería, C de Cáceres y H de Huelva. Doctor va. Vale. Una que lleva esencia de cinco flores, silvestre o de las que sean, proceden y la hacen en Inglaterra. Vale, doctor va. 1800 y pico, no, 1900 y pico. Un gran sabio. Se llama Flores del doctor va. Hay muchas, una para cada cosa de momento. Rescate, rescate, rescue, en inglés. Esto vale unos 17 euros aproximadamente. Hay en spray o por gota, mejor en spray. Dos veces, lean el propósito. Cada 4 horas, dos veces el spray en la lengua o en la boca. En la lengua mejor. Si la amarga, beban un poco de agua después. Saben un poco amargo. Vale. Calea real de abeja reina. Mil miligramos. O 500, según seáis de nervioso. Para los que sean muy nerviosos, no toméis eso. Solamente el ginseng y las flores del doctor va. Para los que estáis demasiado tranquilos y no tengáis fuerza. Empezar por jalea real, abeja reina, 500 miligramos. Una ampolla al día. Trae 20. Tomarse 60 ampollas, 2 meses. El ginseng, podéis tomarlo continuo, es muy puro. El ginseng es una raíz natural que se cría en el oriente, sobre todo en China y Japón. No hace daño, no engancha, no es droga. Es natural. Bueno, pues como le iba diciendo, esto, tengan fe, tómenlo con fe. Flores de Bach cada 4 horas, 2 spray, y si son gotas, en gotas, 5 gotas cada 4 horas. El bote le durará un mes. Vale unos 17 euros el ginseng, unos 12 y 13 euros. La jalea real no sé, hace años que no compro. Para los que tengáis la memoria muy mal, en muy malas condiciones, y seáis menores de 55 años solo, existe algo, pero más adelante, con esto, con el ginseng, no. os pondría demasiado nervioso. Bueno, existe algo que yo le llamo la sombra, que son en esas situaciones que estamos, que de pronto nos desanimamos, nos sentimos muy cansados o deprimidos, o nos duele mucho la cabeza o cualquier parte del cuerpo. Estos son, he de explicaros antes que nada una cosa. Nuestras mentes son, esto es de parapsicología, está científicamente demostrado, al igual que la telepatía, se demostró científicamente que existe el péndulo. También se demostró que sobre un eje se puede mover sin tocarlo con las manos. Yo aquí voy a poner en práctica el Reiki. Y bueno, soy en verdad maestría en Reiki. Nunca lo formaré porque no habrá discípulo. Pues tengo mala fama. ¿Por qué? Porque consumí muchos estupefacientes, cocaína. Con el alcohol nunca tuve problemas. Excepto hace 4 años por ahí, que me bebí 3 botellas de 3/4 en 2 semanas. Estaba súper deprimido, muy mal. Los que tengáis problemas con cualquier tipo de droga, he de decir que nos sentimos muy mal, sentimos un vacío, para que lo entiendan, por favor, cojan un boli, pluma o lápiz, lo que sea que escriba, y un papel, les doy tiempo para que me entiendan bien. Pues así me lo explico a mí el padre Benito de Proyecto Hombre, Málaga, un centro de rehabilitación que le dio un premio el rey don Juan Carlos y la reina doña Sofía de España, por ser el mejor centro de rehabilitación de España en 1996, creo que fue. Vale. Hagan un círculo de unos 10 centímetros de diámetro. Ahora, en ese círculo, esa es nuestra mente o nuestra alma. Vale. Eso hay que llenarlo con algo. Está vacío. Se ve blanco. Vale. ¿Qué significa? Que si está vacío es cuando estamos mal, súper deprimidos, súper agotados, todo lo contrario de animados, de inspirados, no tenemos autoestima, no nos queremos nosotros mismos, nos autocriticamos con autocríticas destructivas. Nos echamos tierra sobre nosotros, pues a perro gargo todo se le vuelve en purga, dice el refrán. Vale, pues si eso no lo llenamos con cosas sanas, cualquier tipo de cosa o actividad, pues siempre lo llenamos con adiciones, con todo tipo de adiciones de nuestros cinco sentidos, ya sea de la vista, del olfato, del paladar, que es en la comida, en la bebida, en los pasteles. Eso nos hace engordar mucho, nos crea enfermedades, crea la anorexia, la bulimia, sobre todo en las mujeres, en hombres también, ¿vale? Si a ese círculo le ponemos una cruz dentro, ¿qué es eso? Lo que le metemos perjudicial de nuestros cinco sentidos: tacto, paladar, olfato, oído y vista. En realidad, todo en exceso es vicio, hasta lo más sano. Estamos erróneamente equivocados. Nos hacemos daño nosotros mismos, nos autodestruimos, no es ya los problemas que tenemos, no es el estrés que tengamos. Pues en verdad yo he comprobado, yo siempre he dicho, que cada uno cargamos con la cruz del Maestro Jesucristo. El que no crea, que habréis mucho, cada uno cargamos simbólicamente con una gran cruz, o como dijo mi antepasado, la Iri Mahasaya, cuando le preguntaba a alguien cómo está usted, él contestaba: aquí voy con mi saco de huesos cargando. Esa es la carga de nuestras culpas, de nuestros errores. Nos menospreciamos nosotros mismos, no nos amamos profundamente a nosotros. Para esto hay terapias, tranquilos. No nos valoramos lo suficiente, nadie nos valora. Efecto Pigmalión, ¿qué quiere decir? Que alguien nos dé autoconfianza, que alguien nos mire bien, que alguien tenga un acto cariñoso, que nos traten con amor puro y con cariño, un gesto amable, unas buenas palabras, un consejo, pero con amor y con cariño. He de decir que nosotros los humanos, la mayoría despreciamos los consejos. Muchos decimos, nos creemos que sabemos mucho. Muchos somos arrogantes, muchos somos altivos, nos vemos con mucho dinero, nos pensamos que somos el centro del mundo. Eso se llama narcisismo. Estas personas en el fondo se sienten débiles. Los que pegan grandes voces a las mujeres, las mujeres que pegan grandes voces a sus maridos, pagamos nuestros cabreos con perdón, nuestro enojo, pagándolo con las personas que no tienen culpa. Hemos de reconocerlo. Pues en verdad, según mis estudios de monje, todos vivimos un sueño. Yo me desperté, tengo 49 años. Tras 6 años y medio de estudio, he comprobado que he vivido dormido, no por la noche, sino aún por el día también, cuando he estado consciente. Yo hace un mes y medio empecé a darme cuenta de que yo había sido un testarudo, un cabezón, un arrogante, un altivo. Siempre me di importancia a mí mismo más de la que tenía. Que tuve grandes errores en mi vida. Que yo fui y soy muy malo y muy bueno. Es verdad, tengo más cosas buenas que malas. Todo se mide en escala, en tanto por ciento. De 1 a 150 es la mitad. Menos 1 es que somos malos. Más 1 es que somos buenos. Para que me entendáis, igual que en las votaciones, se elige un presidente por un solo voto. Puede salir el presidente con mayoría. Si saca más del 50% más un voto, ya tiene la mayoría absoluta. Para que me entiendan y me entendáis. Bueno, por ahora creo que vamos a dejar esta sesión. Les recomiendo, os recomiendo que empecéis a tomar lo que había anotado. Si estáis muy mal, lo más antes que podáis. El ginseng hace efecto a las 5 horas. Si veis que os ponéis muy nervioso, dejar de tomarlo, o nerviosa. Las flores del doctor Bach tardan unos 18 o 20 días en hacer efecto. No pidáis que os haga efecto en un día, eso es lento. 18 o 20 días. Y bueno, esta es la sesión. Número 2. Ya acabamos aquí por esta. Saludo. Alegría ante todo. Fe infinita. Optimismo y alegría infinito. Y fuerza de voluntad infinita, postura correcta siempre, temple, tranquilidad, sean pacientes, temple a eso, y orden con ustedes mismos, con sus casas, para la señora y para vosotros, con vuestros papeles, pues todo una cadena. Si se rompe, por ejemplo, la vida son 100 cadenas, si se van rompiendo y se van rompiendo, cada vez se rompen más, porque el peso es muy grande y aún quedan menos cadenas, pues llega un momento que se rompen todas, que es cuando caemos en depresión terrible, en desánimo. En agotamiento, en enfermedad, en dolores terribles, de todo el cuerpo en general, etcétera. Vale, ok, chao.